pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. Aquí comenzamos en vivo nuestro Canasta Básica de los jueves a las 15 horas desde el estudio de una radio Muchas Voces en este espacio de la economía viva, solidaria y regional producido por Radio Roja y por la cooperativa Viaraba. Saludemos a todas las radios compañeras que retransmiten este informe, esta cantidad de información abundante que tenemos. Llegamos hasta Cruz del Eje a través de la radio ferroviaria, está la radio La Minga también retransmitiendo en Villa Yardino, radio Panamericana en Huerta Grande, radio Inédita en Cosquín, Villanos sale en vivo, Villanos por Villa Carlos Paz, la FM municipal y comunitaria de San Esteban, radio Garabato en San Marcos Sierras, radio Pueblo en Dianfunes, y vamos hasta Sierras Chicas ahora, en Sal Si Puedes, nos están retransmitiendo las y los compañeros de Radio Curva. Vamos a ir repasando también a lo largo de los programas cuáles son las radios que retransmiten en vivo, cuáles son las que pasan el programa grabado, y vamos a ir saludando día y hora que sale en cada localidad. Mi nombre es Violeta Collado, les doy la bienvenida. Está también mi compañero El Quilla en la producción general, con un montón de información y compartiendo mucha data de lo que está pasando en la región. Nos damos cuenta de que este programa que propone abrirnos a la abundancia, la verdad es que se parece a algo místico, pero en realidad es algo bien concreto. Nos la pasamos la semana armando y comentando un montón de información que tenemos para compartirles y que muchas veces nos queda pendiente, como esta canasta que seguramente tendrá muchos bienes, muchas bondades que las mencionaremos, pero seguramente las prometeremos para la semana que viene. Es muy posible, siempre puede pasar. Comenzamos entonces, vamos a compartir algo más de información de lo que tiene nuestro programa, de qué se trata, y le vamos dando forma a esta canasta básica, a esta comunicación de cercanía. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y arranquemos, si te parece, con los informes que tenemos, sobre todo de los feriazos que tuvimos la semana pasada. Recordábamos el Día Internacional de la Lucha Campesina, que se convirtió en semana aquí en la zona de Punilla a través de un enorme calendario de feriazos que tuvieron el cierre en Capilla del Monte. Pero antes de Capilla, vamos a compartirte los informes del feriazo que se hizo el 16 de abril, por ejemplo, en Charbonnier. Allí nos preparó un reporte Aldana de Radio La Minga con toda esta información. Ah, no, de la radio, Aldana de Charbonnier. Y uno piensa en La Minga y dice, La Minga es La Minga Multiespacio de Charbo, La Minga es nuestra radio comunitaria en Yardino. No, La Minga de Charbonnier. Estamos con una compañera de Charbo que le vamos a pedir que se presente y que nos cuente cómo estuvo la movida del miércoles, el feriazo en Charbonnier, en La Minga. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldana, de Charbo, participo de La Minga. Bueno, el miércoles la verdad estuvo muy bonito, el pulso de intercambio de semillas, y se abrió a que también vecinas trajeran puestos, así que trajeron sus parches, las pares de vecinas, y muy bonito, ¿no? Encontrarse, hicimos alguna temática ahí de qué consideraban de agroecología, el campo, para recaudar un poco de datos e información. Muy bonito siempre el encontrarse y que sucedan las cosas en estos tiempos de desencuentros, poder encontrarse. Bueno, en la Minga, además de los eventos que hacemos culturales, una vez, dos veces al mes, hay talleres semanales de yoga y cerámica. Y estamos prontos a volver a comenzar con el diagnóstico del ordenamiento territorial para poder darle cauce y forma. Así que ya vamos a estar en fines de abril y principios de mayo reanudando eso, porque bueno, se viene el taller de aguas, así que va a estar intenso en la región. Con esto del diagnóstico, primero van a dar una charla Cecilia Seminara, que es bióloga, y una chica que es ingeniera agrónoma, que es de acá de Capilla, para, bueno, contar un poco sobre la cuenca hídrica de la zona, sobre el agua misma en Charbo, y poder recaudar un poco de información con respecto a cómo estamos en esa situación de Charbo mismo en sí, para poder, bueno, proyectarse a algún orden, no enfocarnos tanto en lo malo que ya sabemos cómo estamos, sino poder pasar a futuro a tratar de encontrar soluciones. Pasaba el reporte de Aldana en La Minga, allí en la localidad de Charbonnier, donde se hizo el feriazo que correspondió al día 16 de abril. También tenemos un reporte ahora sí de Villa Yardino, de la localidad de Villa Yardino, que lo elaboró Verónica Soto y otras participantes también que están ahí dando vueltas en lo que fue el feriazo en esa localidad. Villa Yardino y esa organización son parte de la coordinación regional del encuentro. Ya vamos a estar contándoles un poquito cómo viene el próximo encuentro regional de la economía solidaria. Ahora escuchemos el informe que nos elaboró Verónica Soto para Canasta Básica. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos acá en el Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. Esta vuelta en el marco de la Semana de la Lucha Campesina que hemos organizado con todas las organizaciones del Corredor de Punilla, presentándonos en una nueva edición de feria y venta de productos agroecológicos y artesanales. Vamos a ir ahí pasando a compañeras que se han sumado a participar, este espacio que funciona en la Avenida San Martín, esquina Chañares, en Villa Yardino. Bueno, estamos acá con la compañera Fer, que ella ahí nos va a contar un poquito sobre su producción, de dónde viene. Hola, buenos días. Presentando mis productos, que hago cerveza libre de maltas con arrope de mistol, de chañar, también con miel. Y bueno, me convoca el hecho de trabajar siempre con estos frutos ancestrales desde una mirada de intercambio entre los conocimientos viejos y los nuevos, trayendo un poco la transformación de lo que son frutos ancestrales como el chañar, el mistol, difundir entre la población lo que estos árboles significan, que son autóctonos, que nos dan todo el alimento que necesitamos los seres humanos, que también tienen memoria. Entonces, cuando uno consume un alimento que viene de un árbol que capaz tiene 200, 300 años, también está consumiendo esa información que trae el monte, que siempre nos cobija y nos da el alimento. Sí, ahí estamos tejiendo redes con compañeras, fomentando la producción local, la economía popular, el intercambio, el precio justo. Bueno, ahora vamos a charlar un ratito con Ceci, una cumpa de acá del espacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy contenta que estamos acá en este marco del Día Internacional de la Lucha Campesina. Estamos compartiendo saberes y sabores, porque hoy se están dando charlitas en todos los rincones sobre la producción local, todo lo que implica estar produciendo con materia prima acá local. Yo soy productora de molido de algarroba. Las voces de las compañeras en esta jornada, la Jornada por la Lucha Campesina, que estamos organizando desde este espacio que es el Mercado de Saberes y Sabores, un espacio que bueno, fomentamos la agroecología, la producción local. Nosotras tenemos un espacio donde nos dedicamos a la producción y a la comercialización de productos agroecológicos y hacemos atención al público todos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas. Así que les esperamos acá en Villa Yardino. Esta jornada sigue el día de hoy. Luego vamos a compartir una charla de un conocido histórico productor de acá de la zona de Villa Yardino, que es Rodolfo Loza. Bueno, estábamos escuchando estos informes que también nos acercan al sentir de los encuentros regionales, de la economía solidaria, encuentros que se vienen realizando en el territorio desde hace ya unos cuantos años. Escuchábamos a las compañeras desde Charbonnier hablando del agua, a las compañeras de Villa Yardino hablando del chañar, hablando del algarrobo. Ya vemos cómo todo lo que tenemos alrededor y son nuestros bienes alimenticios, nuestros bienes nutritivos, son la materia prima fundamental de la que se hace también esta comunicación. Vamos ahora entonces a escuchar a nuestros anunciantes, porque recuerden, son los productores, son sus vecinos, queridos oyentes. Entonces presten atención a lo que tienen para compartir, porque no es una publicidad más. No estamos yendo a la tanda como haría, qué sé yo, cualquier programa, al espacio comercial. Acá se trata de otra cosa, se trata de intercambiar, se trata de tomar conciencia de quiénes son los que están cerquita nuestro produciendo alimento y produciendo bienes. Así que, por favor, tomemos nota. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, comidas elaboradas, opciones veganas y libres de TAC, reciclado, libros, semillas, plantines, ropa de diseño, cosmética natural y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos, volvemos a abrir una de las tapitas de esta hermosa canasta para compartirte ahora el informe de lo que fue el feriazo en Capilla del Monte. Fíjate, recién en la publi compartíamos lo que es el funcionamiento de la Feria por el Buen Vivir los días viernes en la Placita Saludable, aquí cuando termina la calle Techada en Capilla del Monte. Si un día venís de paseo por Capilla y justo es viernes, bueno, metele, hacete el recorrido hasta el final de la Techada, no vayas ahí, a ver, de a poquito, porque la feria arranca tempranito, desde las 11 de la mañana ya tiene actividad, hay comida rica para compartir, así que hasta el fondo, llegás a las vías y te acercás a la Feria por el Buen Vivir. Este viernes pasado hubo de todo, productores, agricultores y feriantes que estuvieron trabajando y disfrutando de una radio abierta, de encontrarse, de abrazarse, de compartir. La verdad es que hasta como cooperativa de Viaraba estuvimos ahí compartiendo los productos que tenemos por fuera de la comunicación popular de Viaraba, pero que compartimos también para poder sumarle sustentabilidad al trabajo cotidiano que hacemos. Cosas nuestras. Las demás las vas a escuchar aquí en este informe. Este feriazo por el Día de la Lucha Campesina, nos pusimos de acuerdo con otras localidades de la región y dijimos, vamos a hacer una semana, estamos desde el domingo, de todo un poco, lo que necesiten para llevarse para su alacena, para su jardín, para su biblioteca, para su botiquín, seguro que lo va a encontrar acá, en este feriazo el día de hoy, en Capilla del Monte. Vamos a recibir ahora este dúo maravilloso de aquí. Tómese unos minutos para disfrutar este momento, súper recomendable, y además vienen con todo, porque este verano ganaron en el Pre-Cosquín, premio al dúo vocal, y estuvieron estrenando sus músicas en el escenario Atahualpa Yupanqui, de Cosquín, en el Festival Nacional de Folclore, Agosto y Quetzalí. Gracias a toda la organización de esta feria hermosa en el marco del Día de la Lucha Campesina. Así que qué mejor que estar acá acompañándoles con un poco de música. Con un espacio productivo importante, sí, en Escobas, sí, acá, vecinos, vecinas, cerquita de esta, sí, compañeros. Sí. Se complica el hecho de producir, difundir y comercializar a veces. Claro. Es todo un tema para el productor y bueno, ahí... Es loco porque es una tarea que se hace entre muchas personas, es imposible hacerla uno solo, sí, pero sin embargo, si no hay una articulación y un, sí, diálogo entre cada una de esas partes y de esas tareitas... Chao, hay algo ahí que empezó de una manera y en algún lugar se corta el eslabón y sonamos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué hacemos con esos dilemas? Estos espacios son especiales para poder intentar, claro, resolverlos, ¿no? Claro, claro. Todo el tiempo hay como interfaces entre que estás produciendo una cosa y la tenés que vender y lo que va a venir, digamos. Sí. No es un cantero de huerta, te tenés que meter y requiere, bueno, eso. Todo un tema. Bueno, esas son las aventuras y las desventuras de los productores en la, sí, zona. Que son más aventuras que desventuras. Bien. Porque tenemos de todo para contar. Dale, tenemos, vamos con muchas otro cosas ejemplo. Buenas, como por ejemplo la producción de las hortalizas. Es algo que cada vez sucede más. Sucede más, de forma más ordenada. E inclusive el suelo va tomando otro color. Chacras que antes habían sido producidas a full. Entonces el suelo se desgastó. El tema, ¿cómo resolvemos esto? Lograr que una planta prospere requiere primero de un buen suelo. Empezamos con la producción de abonos, microorganismos, empezar a incorporarle materia orgánica, microorganismos, y ahí el suelo empezó a cambiar y las plantas producen más. Como una unidad entre microbiología, el suelo y los nutrientes. Por ejemplo, uno puede tirar guanos, mantillo, hojarasca, compost, lo que tiene, pero tiene poca cantidad de microorganismos. Entonces, al tener poca cantidad de microorganismos en el suelo, hay mucho nutriente, pero ¿quién se lo entrega a las plantas eso? Los microorganismos. Le falta el cocinero. Le falta el... Te estás poniendo los ingredientes de la comida, pero tiene que ir uno que lo cocine. Claro. Mucho rabanito, remolacha. ¡Qué rico! Y zanahoria. Sí. Claro. Lo que más espero es la remolacha. Remolacha con todo. Y encima, a todo el mundo, a todo el mundo. Es una planta hermosa, sí, la remolacha, sí, ¿no? Están así espléndidas. ¿Y vos qué haces? O sea, termina tu jornada de trabajo, que es, bueno, ver acá, allá, aporcar, ver nutrientes. Termina el día y te quedás charlando con las hojas de la remolacha. Algo así. Los objetivos próximos para el laburo que están haciendo en Escobas. Tal vez ampliar la producción sería el siguiente paso. Anclarla. Aumentarla. Sí, muy también bien. Somos productores de miel. Obviamente estamos aprendiendo el oficio, pero tenemos un buen profe, un buen maestro que es Miguel Pelliza. Nada menos. Son todas conservas. un poco novedosas, dulces y saladas. También trabajo con algunos productores del norte, productores del campo. Traigo queso de cabra, dulce de leche de cabra también. Muy rico, muy delicioso, bien cremoso. Y cuando decís que algunas conservas son novedosas, ¿por qué son novedosas? ¿Qué traen? Trato de darle otra forma a los productos que, bueno, que también nosotros mismos recolectamos y también procesamos. Por ejemplo, la zarzamora. Dulce, tradicional dulce. Y también tengo salsa barbacoa de zarzamora, que es muy rica, tiene ese gusto frutal y ese eso agridulce de la barbacoa, que está muy bueno. Un vinagre que parece a la uva. Es muy frutal, muy rico, también tiene sus muy buenos beneficios, muchísima vitamina C, muchos aminoácidos. Mi pareja que me ayuda a recolectar, junto con mi madre también, somos un equipo. ¿De dónde son? De acá de Capilla. De Capilla. Nacida y criada. Voy a permitir a pequeños productores, yo venía con dos rabanitos cuando arranqué la feria. Me tomaba el colectivo, me dio un palitito de lechuga. Y bueno, y este espacio me permitió crecer, venir con mi familia, disfrutar, intercambiar, conectar con otros saberes. Así que bueno, muy lindo, porque esa es la esencia que queremos para nuestra comunidad. Y este tema que vamos a hacer ahora se llama El Sembrador, dedicado a todos los que son sembradores y sembradoras, que viven y experimentan esa belleza de poner una semilla, esperar que crezca al sol, sentir la naturaleza y después todo ese amor juntarlo y traerlo acá a la feria. Ahí la hicimos en la pandemia, teníamos tiempo de componer, che. Y también de decir que el campo no se detuvo por nada, es... Tempranito yo salgo en el verano y el sol tempranito me acompaña siempre rocío de amor. La naturaleza, mágica presencia, acompaña y ama a los seres que cooperan con él. Luz de luna, luz de sol. Carillal, venimos de Charboñer, tenemos ahí nuestro puestito también. Voy a cantar con esta voz. Lo que me dicta la tierra. Maltratada por demás. Crueldad también con inconsciencia. ¿Cómo pedir que escuche el grito de la tierra si tu ambición no te deja ver que vos también sos un hijo de ella? No nos callamos más. Este próximo 25 de abril marcharemos en las calles de Capilla. Esperamos a toda la comunidad a las 16:30 en las escaleras de turismo de Capilla del Monte, acá al lado de la Placita Saludable, sobre la calle Pueyrredón. Vamos a pedirles que traigan lo que sientan para compartir en un altar en memoria de Cecilia y en acompañamiento a la familia. Exigiendo justicia y verdad por Cecilia. Hay femicidas sueltos, el femicidio de Ceci está impune. Ojalá que de verdad el viernes próximo seamos un montón abrazándoles y que se sepa la verdad. Y al finalizar la movilización, que termina en la plaza, en el Jardín de la Memoria, compartiremos música, palabras y poesías. Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo. Cecilia Gisela Basaldúa, presente. De su nuevo álbum compartimos gustos personales de esta cooperativa, Ramiro González, El Ojo de la Tormenta 2 y una canción nueva, La Semilla. Yo soy la semilla, la lluvia dormida en mansos capullos de luz prometida. El sol y los dioses escriben mis días, en los calendarios del agua divina. Yo soy la semilla del agua divina, del agua divina. Latente está ya de savia tan incandescente en el surco nuevo, matando a la muerte con un tallo noble de rumbo celeste. Yo soy la semilla de rumbo celeste. Rumbo celeste. Yo soy la semilla, historia y arado, renazco en el verde ritual del pasado. Amores de polen por la miel signaron el rumbo al origen de mi pueblo agrario. Yo semilla de mi pueblo agrario, de mi pueblo agrario. Hombre trastornado, poroto alterado, gobiernos transgénicos te han abanderado. Commodities suben, commodities bajan, pero no cambia el hambre de los que trabajan. Y para sembrar una hectárea con soja, a 10 familias campesinas desalojan de su madre tierra, la de sus abuelos. Y al fin regar con glifosato sus anhelos, y al fin regar con glifosato sus anhelos. Con este modelo ha crecido el Estado y la verdad, quien engordó sus arcas es Monsanto. Que comes pobre de mi pueblo pobre, en la pacha no te ha desamparado. Puñal se clava en tu memoria, porque en los campos ya no se clava el arado. Y seguimos aquí en esta canasta básica, jueves 24 de abril, son las 15:34. Lo digo para que sepan que ahora estamos en vivo, a veces es importante señalarlo. Vamos a la entrevista, ya está en comunicación Victoria Gauna, vamos a ver si nos escucha bien. Ella, ahí tenemos. Hola, Victoria. Perfecto, ahí ya te escuchamos todos también compartido. Esta vez sí. Cierto, íbamos a hablar la semana pasada y no fue posible. Bueno, Victoria, presento a la audiencia, sos integrante de la UCAN, la Unión Campesina del Norte. Como datito de color, sabemos que vivís en Cerro Colorado, nada menos, la verdad que un lugar muy privilegiado, ¿no? Pero que a pesar de ese hermoso privilegio de amanecer todos los días frente a esos, al veladero, al, bueno, ya me repasás vos los nombres de los cerros de ese hermoso lugar, un lugar que tiene también conflictos, hay conflictos de tierras. ¿Qué es lo que está pasando por allí? Bueno, yo quería saludarlos a todos, no sé si se me escucha bien. Sí, te estamos escuchando. Estoy perfecto. Bastante afónica, así que me aviso. ¿Estás bastante cómo? Perdón. Afónica. Ah, sí, vamos a bajar más la cortina, sí, entonces, así te escuchamos bien. Dale. Bueno, como decían ahí, yo soy Victoria, soy parte de la Unión Campesina, del Movimiento Campesino de Córdoba, parte del Movimiento Campesino de Córdoba. Uh-huh. Nosotros acá, nuestro territorio sería desde la... ¿Me escucho a mí? Cuento. ¿Te molesta eso? Entonces te voy a conectar de otra manera. Aguárdame. Vamos a ir por la técnica manual. Ahí me escuchas mejor. Ahí está, perfecto. Sí, porque ya tenés esa afonía, bueno, y esa dificultad de salud, es mucho pedirte. No, decíamos que la idea era conversar la semana pasada, justamente el jueves, que fue el 17 de abril, el jueves pasado fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, uh-huh. y nosotros como parte de una organización no solamente provincial, nacional, sino también internacional, que es la Vía Campesina, intentamos hacer un día de visibilización el 17, ¿no?, de abril, entendiendo tanto en nuestro país, sobre todo en nuestro país y en nuestra provincia, que las políticas dirigidas al campo y al campo profundo, sobre todo donde vivimos la familia en el campo, han sido totalmente desmanteladas. Recordar qué fue lo que pasó para nosotros es importante. El 17 de abril se conmemora justamente por la defensa y el asesinato de muchos defensores del territorio. Específicamente se conmemora por la muerte de varios defensores del territorio en Brasil. Estoy hablando en el 95, hace muchos años atrás, donde comienza a organizarse el MST, que es parte de la Vía Campesina. Uh-huh. Y recordar a los compañeros y compañeras que han sido defensores de territorios, a nosotros nos hace, bueno, tener memoria histórica para poder emprender las luchas y modificar algunas de las cosas que hacemos en nuestros territorios actualmente. Para nosotros el mes de abril es un mes de lucha, de recuerdo y de, bueno, es otoño. Porque también para nosotros como Unión Campesina ha sido un emblema en abril, porque es el cumpleaños, el nacimiento, el cumpleaños de Ramona Bustamante. Entonces, Ramona Bustamante es una señora que ha sido guía de nuestra organización, que fue desalojada dos veces, y donde seguimos peleando por el territorio de Ramona, aún ella fallecida. Entonces, abril es un mes muy importante. Es un mes también donde un compañero clave de nuestra organización, que ya no estaba dentro del movimiento campesino, pero de todas formas sí lo recordamos, y es bandera de lucha, que fue el Germán Pérez. Entonces, bueno, muy movilizados para nosotros este mes de luchas campesinas. Y ese recuerdo de los defensores y defensoras de históricos, a nosotros primero nos da esto de otoño, de volver a la tierra, a las raíces, a revisar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y mucho más en un momento donde es muy agobiante y un momento donde tenemos un Estado Nacional que lo poquito que había en el campo lo está liquidando sin ninguna posibilidad de estar viendo, por lo menos en este momento, algunas opciones. Digo, nosotros, te decía que el territorio de nuestra organización, donde somos familias organizadas desde el Cerro Colorado hasta la costa del Río Dulce, este territorio del norte y noreste, sí, provincial. Sí, sí. Que nos hemos venido organizando desde el 2000 en adelante, 2001, para mejorar las situaciones a veces territoriales, de la lucha por la tierra. Eso fue lo que más nos unió, porque en este territorio avanzó mucho la soja, estoy hablando de este gran territorio, ¿no?, del norte y noreste cordobés, y eso hizo que en la familia del campo nos vayamos corriendo, de diferentes modos. El más violento fueron los desalojos directos. Y en esta etapa después del 2023, en esta etapa con este gobierno, con Milei, tenemos una etapa donde, si bien había ya consolidado un sistema concreto de producción del agronegocio, había políticas sociales que estaban haciendo de colchón. y una estructura institucional que hacía que pudieran acceder las familias en el campo para tener para seguir produciendo. Victoria, bueno, todos sabemos que ¿Me permitís preguntarte algo? Como tratando de, sí, de por recapitular. Favor, si no, me pongo de... ahí primera y sigo hablando. Pienso en cómo recapitular, porque son tiempos además en donde en muchos otros órdenes, en otras ramas y actividades decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Nos dormimos las organizaciones ante la posibilidad de un Estado que iba dando otro tipo de respuestas, pero no es el caso del movimiento campesino en relación a que la lucha del movimiento campesino, iba a decir el norte, pero mejor prefiero decir el sur, tiene que ver con algo mucho más ancestral. Es hasta una discusión con el Estado en tanto Estado, en el reconocimiento de lo que es la legítima propiedad comunitaria de las tierras. La pregunta que quiero hacerte para poder, digamos, repasar un poco esa historia, que tiene algo de reciente, ¿qué teníamos ahí casi muy cerquita de las manos y que en este año y medio casi, bueno, ya vemos cómo está la situación. ¿Cuáles son los recursos, las herramientas de lucha que pudo ir desarrollando en los años de desarrollo el movimiento campesino? ¿Cuáles en todo caso siguen vigentes en términos de conocimiento del sistema legal, maneras de presionar ante el Estado para poder dar esta batalla en relación a la legítima propiedad de la tierra? Me parece importante como ver una película un poco más larga, ¿no? Más atrás. No una película, no una foto de lo que es el mileísmo en este año y medio. Sí, sí. Y en esa película, pensémoslo a partir del 2008, pongámosle 125, el famoso decreto que puso, bueno, blanco sobre negro, cuál era la idea del sistema productivo en nuestro país. Totalmente. Para adelante. Las retenciones móviles. En esta, tenemos las repercusiones, ¿no? Ahora, de eso todavía. Si pensamos de ahí en adelante, las organizaciones del campo, de la cual formo parte, tomamos, en términos nacionales, me parece que sí es importante diferenciar en términos nacionales y en términos provinciales, porque la política provincial también ha respondido de forma distinta que la nacional, y quizás con mayor continuidad. La nacional ha sido fluctuante de acuerdo al gobierno, nosotros tenemos del 2008 para acá una continuidad en la política agropecuaria con respecto a las comunidades campesinas y a la agricultura familiar. Pero digo, en términos nacionales, lo que sí sucedió, o la lectura que puedo hacer de lo que sucedió, que nuestras organizaciones fuimos en una primera instancia, digo, 2000, hasta el gobierno de Macri, se acompañó una política de desarrollo agropecuario, justamente porque lo que pudimos hacer, logramos, y en esa etapa participamos de muchas de esas, pudimos institucionalizar los pedidos que se venían dando en los territorios. Puntualmente, algunos fuimos parte de ese proceso, trabajando en las direcciones de tierra, fuimos parte de poder pensar políticas pensando en cada uno de los lugares, pero no bastó, y eso no bastó porque tenemos un... porque el problema de fondo. Lo que sí no pudo desmantelar Macri por la fortaleza que teníamos en ese momento, fueron las políticas institucionales, y aparte, paralelamente, seguía existiendo financiamiento internacional, y se tomaba un financiamiento internacional dirigido con unas políticas dirigidas a la producción de la pequeña y mediana, a los pequeños y medianos productores. Y eso se terminó con el gobierno de Milei. No, nosotros teníamos, se había tomado deuda, todos sabemos que hay deuda que viene tomándose, pero había una clara política de Estado que fue continua, incluso en el gobierno de Macri, que la discontinuó totalmente el gobierno de Milei, dirigidas al pequeño productor, a los productores caprinos, a los productores ovinos. Todo eso ya no existe. Todo lo que era la producción yerbatera, todo eso ya no existe, los subsidios que había para eso, y sobre todo la institucionalidad que había hasta el 2023, que ha sido puesta en jaque totalmente. Vos me preguntabas, digo, en términos institucionales eso, ¿no? Digo, hoy hasta el INTA está siendo reestructurado para que haya más ajuste, la Secretaría de Agricultura Familiar, que era el espacio donde los pequeños productores podíamos solicitar políticas y recursos, eso ya no existe, se desmanteló, y luego todas las políticas sociales, digo, no solamente las dirigidas a lo agropecuario, sino hoy el problema concreto que está habiendo con las pensiones va a ser un problema gravísimo en 2 años, gravísimo, porque no va a haber una política dirigida a mejorar lo agropecuario y dar de baja las pensiones, que bueno, podemos tener una discusión al respecto, pero no estás generando ninguna otra política de producción, no va a haber más familia en campo, mucho menos. No, porque digamos, las pensiones no por lo menos no lo retienen... sepan, es porque saben que eso es lo que quieren que suceda. Sí, y vos me preguntabas hace un ratito, bueno, ¿y qué herramientas teníamos? Y eso era institucional. Y después lo legal, hubo una ley, sobre todo en las comunidades indígenas, que fuimos que trabajamos mucho, que fuimos parte para que se prorrogue hasta el año pasado, y que fue muy muy importante para la defensa de los territorios. Vos hablabas del sur principalmente, pero nosotros que tenemos compañero y compañera de nuestra organización en el norte, digo, que son parte de comunidades indígenas, la 26.160 fue una ley muy necesaria, la ley de suspensión de desalojo de las comunidades indígenas, sí. Pero también la ley de agricultura familiar. Nosotros fuimos parte de que se lleve adelante la ley de agricultura familiar, y había toda una parte de tierras que sigue estableciendo, porque no está derogada la ley, pero que establece que la ley, la tierra es un bien social, la ley, la tierra para la agricultura familiar, y lo que se produjo fue había un artículo puntualmente que es el de la suspensión del desalojo, que eso no existe más, no. Entonces no hay suspensión de desalojo en comunidades indígenas ni por razones de la agricultura familiar o razones del bien social que te estoy diciendo. Entonces las herramientas han ido legales, digo, acotándose cada vez más. Eso no implica que no hay cosas para hacer, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que no hay cosas para hacer. Sigue habiéndolas. Digo, pensar, hay herramientas que tienen que ver con lo ambiental, que seguimos teniéndolas. Por supuesto, tenemos un sistema jurídico judicial difícil, complicado, pero que hay algunos vestigios que siguen estando, y las cuestiones de tierra en las cuestiones de tierra y de dominio y demás sigue perteneciendo al ámbito y al dominio provincial, no es municipal, no es nacional. Entonces sigue habiendo algunas herramientas de exigencia de derechos, tanto judicialmente como administrativamente, donde se puede seguir apelando, digamos, en lo provincial. Bien. Bueno, Victoria Gauna, integrante de la UCAN, la Unión Campesina del Norte. La compañera vive en Cerro Colorado. Vamos a acercarnos hasta allí para seguir hablando con vos. Sí, claro. Vamos a retomar esto, si te parece. Te agradecemos por el contacto por hoy con Canasta Básica. Nos quedará pendiente esto, ¿no? La lista de tareas por hacer, que siempre es un porvenir donde todo también puede ser visto desde una forma constructiva. Sí, yo creo que estamos haciendo. Uh-huh. Me parece que en el último año fue un año de golpe primero, pero que sí las organizaciones nos estamos dando la discusión y hoy ya con un plan de acción. Entonces, sí me parece que hay que como adentrarle eso. Hay plan de acción, estamos, primero estamos vivos. Aquí estamos. Y haciendo cosas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, y lo seguimos desarrollando. Entonces me parece que esto, como estos espacios para poder mostrar quizás lo que hacemos, nosotros trabajamos en la costa del Río Dulce, donde es una zona de transhumancia y donde hay mucha producción de ganado, y eso no se conoce en la provincia. Entonces, poder conocer que hay otra forma de producción también es parte, y poder hacer como canales de conocer qué forma de producción hay, cómo podemos proteger esa forma de producción. Está habiendo muchas experiencias que necesitamos el espacio para poder contar esas experiencias, y el intercambio de esa producción que se está siendo clave y básico para exigir esa logística de ese intercambio de producción. Victoria, gracias por este contacto con Canasta Básica. Este espacio es justamente para compartir esas historias, así que seguiremos hablando con vos en otra oportunidad. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Era Victoria Gauna, la vuelvo a nombrar, de la Unión Campesina del Norte. Nosotros continuamos aquí en Canasta Básica. Nos vamos, ya saben, nuestras publicidades somos nosotros mismos. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor, quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones, a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Nos queda para compartirles un informe que tenemos de la Feria Agroecológica de Cosquín. Carla Panes, de esta feria, Carla que produce panes, elaboró este informe y nos comparte para la edición de hoy de Canasta Básica. Bueno, hay una noche entre que puede ser lluviosa o no, estamos ahí en el medio de la nube, abajo de la nube, acá ahora en este momento estrellas arriba. Pero quería preguntarle acá, Carla, ¿dónde estamos? Estamos en el espacio cultural La Toma, a orillas del río Cosquín. Vení. ¿Qué querés decirle, vení? Una cosa muy importante. No, que cuatro de las pizzas que quedan para los artistas cuando termine el toque. Fantástico. Desde acá se ven las vías del tren, es un espacio emblemático de Cosquín de hace muchos años. Empezamos el pleno festival ahí para arrancar las 9 lunas. Y estuvimos al servicio acá de la población disfrutante del río, vendiendo comiditas ricas, bebidas frescas, agua para el mate, cervecita artesanal, pizza a la parrilla, sándwich de milanesa. Y ahora hoy estuvimos con una feria al lado del río, vinieron las compañeras y compañeros artesanos y artesanas, y también hubo mucho arte. Empezó tempranito con una clase de danza del Negro Valdivia. Y hace un rato tocó la diosa de la Pago Bernal con su grupo ahí, con el Joel Costas y la Guaira y la Pampi. Y seguimos haciendo pizza. Y es estar todo el año y se proyectan talleres también. Para sostenerlo. Sí. Está la Pago Bernal brindando su magia acá. Entonces eso hace que todo fluya muy hermoso. Con su canto, sus clases de bombo y sus amigues. Y bueno, y se arma. Se sigue tejiendo acá, nos seguimos encontrando a la red, entonces está divino. Se amplía. Aunar fuerzas. La Pago Bernal con toda su potencia y este espacio cultural que gestiona llamado La Toma en la localidad de Cosquín. De eso hablaba el informe de Carla Panes. Vamos cerrando la canasta del día de hoy, así que vamos a compartir las publis de nuestros productores que nos quedan pendientes. Tomen nota, recuerden por favor, y al cierre repasamos un poquito del contenido que vimos en el día de hoy y dejamos un montón de promesas. ¿Qué les parece? Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Yagu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548 466811. Espacio abierto a las experiencias asociativas, cooperativas y comunitarias. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Esto es Canasta Básica. Canastón. Yuyitos sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. En el cierre de la edición de hoy de Canasta Básica va nuestro agradecimiento muy especial a todas las compañeras y compañeros que colaboraron con los informes que compartimos en el programa de hoy, a todos los que estuvieron participando activamente y no tan activos, pero de paseo y disfrutándolos también, ¿por qué no? Los feriazos que se desarrollaron la semana pasada en el norte de Punilla en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina. Estuvimos hablando de eso con Victoria Gauna, recién integrante del movimiento campesino y habitante de Cerro Colorado, qué linda zona para ir a visitar. También compartimos los audios de los informes que elaboraron desde Villa Yardino la compañera Verónica Soto, la compañera Aldana en la Minga Multiespacio, aquí cerquita, en Charbonnier. Nos queda pendiente, saben, un informe que prepararon nuestros compañeros y compañeras de Radio Ferroviaria en Cruz del Eje. Vir Artaza retomó una entrevista que le hizo Mumi Barreda a María Loyola la semana pasada, que es docente de una familia agrícola en Tuclame. Estuvieron hablando del cultivo de garbanzo y me parece que en esa entrevista vamos a encontrar seguramente muchas llaves para seguir pensando en lo que señalaba recién Victoria Gauna, de lo que viene pasando en los territorios cuando la lucha es por la tierra, y también ahora ese panorama con respecto a las pensiones y lo que significa el espacio del Estado para poder acompañar estas ideas también desde todos los sectores. También compartimos lo que es la historia y lo que significa el espacio cultural que gestiona la compañera Paola Bernal allí en Cosquín, en La Toma. Así que, bueno, este informe que me salté el cierre sobre el cultivo de garbanzo, no lo escucharon en realidad, pero queríamos pasárselos. Lo que pasa es que nos quedamos charlando muchas cosas y no se los prometemos para la semana que viene. Va a haber mucho más, ¿eh? Esta vez quedó un informe afuera. Hay veces que nos han quedado, no se imaginan cuántas cosas, pero las seguimos compartiendo, las actualizamos y buscamos la manera de que sigan teniendo un lugarcito que es el que nos corresponde aquí en Canasta Básica. Seguiremos haciendo comunicación de cercanía. Nos despedimos ahora, hasta la semana próxima. Un abrazo a todas las audiencias multiplicadas desde este estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Un gran reconocimiento a nuestro compañero productor Quilla, que desde también la radio compañera Radio Roja en Casa Grande elabora semanalmente todos estos materiales. Nos reencontramos la semana próxima. La semana próxima es feriado. Vamos a ver cuándo nos reencontramos. Ya les avisamos, probablemente podamos adelantar un poquito el programa y contribuir igualmente con el contenido. Ahí lo avisaremos en las redes. Gracias. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.